8:37, vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo 9, la aceptación de la expiación, y hoy nos toca el apartado número 5, que se titula El sanador no sanado. Llevamos 67 días repasando el libro Un curso de milagros, o bueno, el quinto repaso, 67 días, y días totales repasando el curso son 548 días, ¿ok? Son bastantes. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre este apartado, que van todos muy relacionados pues con los anteriores, y me refiero a eso para que se pueda poner en práctica, para que podamos avanzar, pues tenemos que poner en práctica las lecciones. Todo va relacionado ahora sí, desde que comenzamos este quinto repaso, entonces para que lo tomen en cuenta, ¿no? El sanador no sanado, el plan de perdón que el ego utiliza más que el de Dios, es el que siempre hace que nosotros nos sanemos. O sea, su plan es que nosotros nos sanemos. Y esto se debe a que lo ponen en práctica sanadores que no han sanado y pertenece, por lo tanto, al ámbito del ego, ¿no? Muchas veces nosotros podemos comprender y podemos dar muy buenos consejos y no los aplicamos en nosotros, ¿no? Entonces, más o menos a eso se refiere, al sanador no sanado. ¿Por qué? Porque queremos que las cosas se den de una manera en la que pues no interfiera con nuestros pensamientos, con nuestras creencias, con nuestras emociones. Y pues así no es, ¿no? Todo lo que se siente como, o todo lo que nosotros sentimos como un rechazo, como un ataque, todo eso que estamos evitando porque no nos gusta, es un rechazo hacia la realidad, es un rechazo hacia la vida. Es sorprendente cómo no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, ¿no? Cuando decimos no me gusta esto que estoy viviendo, pues estás diciendo a la vida, no me gusta mi vida, no me gusta vida lo que me estás dando. Y la vida te dice, pero si no te estoy dando nada, te estoy otorgando lo que tú tienes que vivir. Ahora, lo que no me gusta, esa etiqueta o esa calificación, ya es mi interpretación. Ya no es una forma de ver lo que yo estoy viviendo, ¿no? No sé cómo ponerlo en palabras, pero la única ventaja de que nosotros sigamos creyendo en el ego es que nos podamos decir cosas bonitas o cosas que tal vez queremos escuchar de nosotros o de alguien más para sentirnos bien, cuando realmente no nos sentimos bien, cuando realmente nos sentimos totalmente desconectados, cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos dolidos, cuando nos sentimos angustiados o estresados. Y esas palabras que nos podemos decir o que pueden venir de alguien más, pues a los minutos se vuelven a desvanecer. ¿Por qué? Porque realmente no está ahí la solución. No está en esas palabras, no está en lo bonito que nos maquillamos para decirnos todo está bien. El todo está bien es cuando ya realmente aceptamos que lo que estamos viviendo está bien. Que cualquier situación, por más oscura que nosotros la veamos o la califiquemos como oscura o mala, es perfecta. Las creencias del ego son las que nos van a decir que no es perfecta. El seguir creyendo en el ego es ver todo de manera irreal. Es darnos alimento para continuar con esas pesadillas. Cuando uno está durmiendo y está teniendo una pesadilla, pues se puede sentir muy mal, ¿no? Y hasta que te despiertas y te das cuenta que era un sueño, ya puedes respirar y tal vez volver a tranquilizar tu cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo en el sueño, pues sí pensó que estaba sufriendo lo que estaba viviendo. Y los que hemos tenido pesadillas, pues lo sabemos, ¿no? Sabemos de que aunque haya sido un sueño, durante el sueño, pues se veía muy real. Y entonces lo mismo hacemos despiertos. Estamos viendo todos esos monstruos, todas esas pesadillas, pero nosotros las estamos creando porque le estamos dando esa interpretación. Entonces, si hacemos eso, no vamos a sanar. Seremos el sanador no sanado. Tenemos que cambiar la forma de enfoque, porque el enfoque del ego, las formas que nos está dando, pues nos llevan a forzosamente a un callejón sin salida. Y por eso es que después te quedas y dices, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Yo ya no encuentro la solución, yo ya no veo cómo solucionar esto que estoy viviendo. Porque ese es el enfoque del ego. Llevarnos forzosamente a un callejón sin salida donde no, al parecer, no vemos hacia dónde tenemos que ir o hacia dónde dirigirnos o hacia dónde regresarnos, inclusive, ¿no? La típica situación imposible que todos hemos escuchado. Ese es el callejón sin salida, la típica situación imposible a la que el ego siempre nos conduce. Y tal vez sea una ayuda para alguien el que se le indique hacia dónde se está encaminando, pero de poco le sirve si no se le ayuda además a cambiar de rumbo. El sanador no sanado no puede hacer eso por él, puesto que no lo puede hacer para sí mismo. La única aportación significativa que el sanador puede hacer es presentarle un ejemplo de alguien a quien se le cambió de rumbo y que ya no cree en pesadillas de ninguna clase. Obviamente muchos conocemos a seres de luz, ¿no? Porque hay gente en este mundo que a través de los videos los podemos ver. Hay gurús, hay gente con nivel de conciencia muy elevado que nosotros podemos escuchar sus videos y darnos cuenta de que esas personas ya tienen un nivel de conciencia muy elevado, que lo único que hacen es elevar nuestro camino, ¿no? Alumbrar nuestro camino, porque la luz ya está en su mente. Y tal vez tenemos muchas preguntas y de repente ahí escuchamos las respuestas. Esos son los sanadores sanados, no los sanadores no sanados. Y si nosotros queremos ser un sanador pues sanado, tenemos que seguir por el camino de la luz. Tenemos que decidir con Dios y no con el ego. Cada vez que tú te acuerdes o cada vez que tú sientas que te sientes, valga la redundancia, en un callejón sin salida, independientemente de la situación que estés viviendo, recuerda eso, que eso es ego y que te está llevando allá, y lo hace como si fuera una situación imposible cuando no la es. Entonces es ahí el momento justo para liberarte de esa carga y decir, ¡ah! No es la vida, no es un castigo, no es un problema, no es algo malo, es ego. Estoy viendo a través del ego y por eso me quedé aquí en este callejón sin salida. Pero ahora puedo regresar a la comunicación directa que tengo con Dios, con el Espíritu, con mi guía, y seguir continuamente hacia esta luz, hacia este camino que se va extendiendo continuamente, porque se va expandiendo esa luz. Y eso nada más lo puedes pues vivir o sentir cuando estás reconociendo lo que Dios te ofrece. Los efectos de la luz te confirman que está ahí contigo. Y como nos dice también aquí el apartado, un terapeuta no cura, sino que deja que la curación ocurra espontáneamente. Puedes señalar la oscuridad, pero no puede traer la luz por su cuenta, pues la luz no es de él. No obstante, al ser para él, tiene que ser también para su paciente. El Espíritu Santo es el único terapeuta. Él hace que la curación sea evidente en cualquier situación en la que él es el guía. Lo único que puedes hacer es dejar que Él desempeñe su función. Él no necesita ayuda para llevarla a cabo. Él te va a decir exactamente lo que tienes que hacer para ayudar a todo aquel que Él te envíe en busca de ayuda, y le hablará a través de ti si tú no interfieres. Esto es muy bonito, ¿no? Porque a veces pensamos que no lo escuchamos, y sí, siempre está ahí. Y a veces nos pone a personas en nuestra vida, personas que tal vez nunca los habíamos conocido, y que nos dan un rayo de luz, un rayo de esperanza, o que nos los ponen para que nosotros podamos vernos en ellos, podamos ver el amor al prójimo, la compasión. A veces nos enojamos tal vez porque aparecen ciertas personas en tu vida y tú necesitas darles algo, y tal vez te sientes mal porque tienes el pensamiento del ego de que, pues, si doy se me quita algo, ¿no? Cuando aquí mismo se nos está diciendo que nuestro guía, nuestro Dios, nuestro espíritu nos está mandando una función. Entonces, cualquier persona que llegue a tu vida, sea un desconocido que tal vez nunca lo has visto, o sea un familiar o un amigo o un vecino o un compañero de trabajo, te lo está mandando Dios, y te lo está mandando por alguna función. La función es de verte en Él, la función es de compartir el amor, de expanderlo, y de, si es prestar ayuda, pues prestarla, ¿no? Recuerda que eres tú el que elige el guía que ha de prestar la ayuda, y que una elección equivocada no constituirá nada, bueno, ninguna ayuda. Eso nos lo dice el apartado. Pero recuerda asimismo que la elección correcta sí lo será. Confía en Él, pues ayudar es su función y Él es de Dios. A medida que despiertes otras mentes al Espíritu Santo a través de Él y no a través de ti, te darás cuenta de que no estás obedeciendo las leyes de este mundo. Qué bonito esto que les acabo de leer, porque es cierto. Cuando tú despiertas a otra mente, despiertas a su Espíritu Santo, a través de ellos, no a través de lo que tú le tienes que estar diciendo. Es ahí cuando esa persona, pues, llega a la transformación. No necesita de nadie más que le esté diciendo hacia dónde dirigirse, qué camino tomar, o qué pensamientos debe tener, o qué lecciones debe repasar. Porque ya está ahí, ya sabe que la solución al problema, entre comillas, está en Él. Que la solución al amor está en Él. Que el camino que tiene que seguir solamente lo sabe Él o ella. Y es hermoso esto. Porque ya entonces nos empezamos a deshacer de todo aquello que nos causa presión o tensión. Si sabemos que nuestra función es ayudar en todo ámbito, pues ya podremos decir, entonces, mi función es dar amor, es dar una ayuda, y no me voy a enojar por dar una ayuda, ¿verdad? En este caso, si tienes, por ejemplo, una mascota, y la mascota, pues, requiere de tu atención, estás ayudando, no te vas a enojar. En el trabajo, si estás, pues, haciendo las actividades que te dicen, pues sientes ahí que estás ayudando también. Es la función ahí, ¿no? Con tu pareja, pues darle cariño, darle amor, atención. ¿Por qué? Porque esa ayuda te la estás dando a ti. Te la estás dando a ti. Ayudas a un animal, te estás dando a ti esa ayuda, ese amor, ese afecto. A una pareja, a un compañero de trabajo, a una persona que acabas de ver ahí en la calle, ahí en la tienda, donde sea que andes. Y ya para finalizar el apartado, les voy a leer que lo que nos dice aquí al final del apartado. Dice que este curso ofrece un marco de enseñanza muy claro y muy simple, y te provee de una guía que te dice lo que debes hacer. Si le obedeces, verás que lo que Él te dice es lo que da resultado, y los resultados se derivan de seguir su dirección. Los resultados que se derivan de seguir su dirección son más convincentes que sus palabras. Te demostrarán que las palabras son ciertas. Siguiendo al guía adecuado, aprenderás la más simple de todas las lecciones. Por sus frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos. Se los voy a repetir. Cuando tú sigues al guía adecuado, vas a aprender la más simple lección, que es esta: por sus frutos los conoceréis, y ellos se conocerán a sí mismos. Y bueno, ahora vámonos con la lección. Hoy nos toca la lección número 67. Y la número 67 nos dice: el amor me creó a semejanza de sí mismo. El amor me creó a semejanza de sí mismo. La idea de hoy es una afirmación exacta y cabal de lo que eres. Por eso es por lo que eres la luz del mundo. Por eso es por lo que Dios te designó como el salvador del mundo. Por eso es por lo que el Hijo de Dios apela a ti para su salvación. Él se salva por razón de lo que tú eres. Hoy haremos todo lo posible por llegar a esta verdad acerca de ti y por darnos cuenta plenamente, aunque solo sea por un momento, de que es verdad. Durante la sesión de práctica más larga, pensaremos en tu realidad y en su naturaleza completamente inalterada e inalterable. Comenzaremos repitiendo esta verdad acerca de ti y luego pasaremos unos minutos añadiendo algunos pensamientos afines, tales como: la santidad me creó santo, la bondad me creó bondadoso, la asistencia me creó servicial, la perfección me creó perfecto. Y bueno, los voy a volver a repetir. Vamos a comenzar con la lección. La santidad me creó santo, la bondad me creó bondadoso, la asistencia me creó servicial, la perfección me creó perfecto. Entonces, con estas lecciones o mini lecciones, o con estos pensamientos, vamos a desprendernos de todo pensamiento que nos está causando un conflicto, ¿no? Vamos a reemplazarla con estos: con la santidad me creó santo, la voluntad me creó bondadoso, la asistencia me creó servicial. Esto es muy importante, parece que a nadie nos gusta ser serviciales en esta sociedad. Entonces, hoy vas a ir por la vida pensando en que el amor te creó a semejanza de sí mismo. Eres solo amor. Y como eres solo amor, pues nada más amor es lo que puedes dar. Con esto vamos a finalizar el tema del día. Ahora nos vamos a ir con la reflexión y ahorita regresamos.